Vamos a estar el próximo sábado en Ciudad Villate 6 con Marcela para ella. Este es el tema para todos los privados de su libertad. Basta de saludos, negro. No, mando, hay más. Para Norberto de Formosa, nada más. Amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se va a arruinar. ¡Sufre, conde, sufre! Para todos los privados de la libertad, feliz día de padre. ¡Pibes! ¡Chorros! Y las manos bien arriba todos. Este es el rodeo de los pibes chorros, en exclusivo para Pasión Tropical. Con las manos bien arriba, esto es y canta el traidor y el grito de las chicas vírgenes. Se enamoró perdidamente, pensar que lentamente, pensar que lentamente, ya te va a dejar. Pura era la dama que tu vida controló, yo aquí la locura con un suave de control. Perder la cabeza de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, no tu libertad. Por traidor, sufre, llora. Para la gente de Ushuaia, para la gente de La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, para la gente de Santa Fe que vamos a estar mañana, les mandamos un saludo enorme. Y para la gente de Santiago del Estero, esto es Los Pibes. Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que esa que se le dio. Todo lo dejó triste y enfermo, condenado con usted. Para Pinocho de Verazategui, para Maru,